sabe de dar y no amor. ¿Qué es lo que debe y lo salda? Ojos color furor y la mente que los respalda. En el consejo edito oro, bailando de espalda. Camina y zamba como le plazca a ella su propia verdad. No tiene planes de ser quien complace a caprichos de la suciedad. Opina y salva, nada la atasca, es humanidad. No está segura de que se renazca, ni confía en la autoridad. Tiene su cha-cha, se reescribe si tacha. Sabe que el tiempo se marcha sin bache, que mancha, gusada se agacha. Está en buena racha, pero llora si se emborracha. ¿Y qué le puedo decir? Yo sé, candela muchacha. Candela, candela, te quema y salva. Candela, candela, vacilando su actitud. Candela, candela, te quema y salva. Se va si quiere, pero está bailando en este bugalú. Candela, candela, que quema y salva. Candela, candela, vacilando su actitud. Candela, candela, que quema y salva. Se va si quiere, pero está bailando en este bugalú. Candela, calor, llama candela, mi amor. De cielo guardar, fuego en el elevador. Candela, calor, llama candela, mi amor. O quémalo todo y diles que no. Lo arma y lo prende, risueña y coqueta se siente. Candela no anda con rodeos, ni vive videos que no le competen. Conduce la Ilo y Santelma, ronque la garganta, te quema. María, dilema, decreto, jugó palabreo, candela, candela. Tiene una fe que mueve el monte, oh, sabe construir un abismo. Su boca evoca una época pura de duro y real surrealismo. Me encanta que canta la tabla sin miedo, argumenta con gracia y cinismo. No siempre coquetea por amor, sino es por el mismo. Candela muchacha, bailando cha-cha-cha. Tiene la receta que a tu mente es karma y dharma. Ella rompió el molde, seguridad en pote. Magia negra intensa, adicción a todos tus dotes. Candela, candela, que quema y salva. Candela, candela, vacilando su actitud. Candela, candela, que quema y salva. Se va si quiere, pero está bailando en este bugalú. Candela, candela, que quema y salva. Candela, candela, vacilando su actitud. Candela, candela, que quema y salva. Se va si quiere, pero está bailando en este bugalú. Este bugalú, este bugalú, este bugalú, este bugalú.